que no quería hacer el problema con la madre de mi hijo, porque era muy celosa y que cualquier cosa me iba a preguntar, me iba a decir, y no quería tener problemas con él. Me dice que bueno, que a la partida, que se venía para acá, para La Rioja un día, que se venía con, no sabía cuándo, pero que tenía que venirse acá a La Rioja con el padre y la madre, y su tía Lorena, yo la conocía como prima de ella. Ah, yo le digo que bueno, que me dice que sí, que quería conversemos, quería que nos juntemos. La cual yo le digo que si podía, sí, que cualquier cosa le iba a decir. En un momento, bueno, pasan los días, sabía que era su cumpleaños porque estaba Fernández y dice, bueno, la novia de él, que la saludó, bueno, le comentaba que estaba de cumpleaños en su familia, la cual yo le pongo feliz cumpleaños. Feliz legalidad de 18 años que cumplí. Ella me pone que gracias, que estaba con los amigos comiendo. Ah, qué bueno, le pongo yo. Una vez salí con los amigos a comer. Me pone que por qué no le escribía, porque pasé mucho tiempo sin escribir. Y yo le dije que no podía porque estaba con la madre de mi hijo en el departamento. Ella me dice que venía para acá, para la ciudad, con el padre y la madre, el día que no se fuera. Yo le digo que bueno, que posiblemente tenía que trabajar. Ese día yo salgo de trabajar a las 8 de la... El día anterior que ella vino, salgo de trabajar a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, y me voy esa noche con mi primo. Me voy a la fiesta de que hacían unos amigos de él, colegas, y en la cual ella venía a la mañana temprano. Yo salgo esa noche con los amigos de mi primo, con mi compañero. Salgo a esa fiesta y estuvimos toda la noche, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y yo regreso a mi departamento. A esa hora ella me escribe, me dice que se venía con el padre y la madre y su tía Lorena para la ciudad capital, que si nos podemos juntar, nos podemos jugar. En la cual yo le digo que yo le iba a ver, pero que lo juntemos en el parque también, ya que me quedaba cerca a mí. Me quedaba más fácil porque por el tema de los controles y todas las cosas, la moto. Me dice que bueno, que ella iba a ir con Lorena. Que iba a ir con Lorena y que para que nos juntemos en el parque. La cosa es que yo me duermo y me mandan a mensaje como a las 9:30 de la mañana. Yo le digo que me había dormido, que dónde andaba. Y me dice que ya estaba por una partida, pero que iban a pagar la tarjeta. Que si quería, que vaya al parque también, que por lo menos me iba a buscar. Me voy al parque Sarmiento, donde ya estaba ella. Pero podemos conversar cómo andaba. Mira, ¿qué hace un hijo cuando ya terminaste la escuela, te digo esas cosas? Me dice que sí, que ya terminó, que por qué no la hablaba, porque nunca la vi con otro, porque nunca la vi con ojo de pareja. Yo le dije que de un principio ella era menor, ella era chica, no tenía otro interés. Estaba saliendo con una chica, compañera mía, que la cual después se transformó a la madre de mi hijo, que no me interesaba, pero ahora sí, ahora estoy grande y ya puedo hacer mi vida, me dice. Si quiere, le digo yo, pero yo estoy con la madre de mi hijo, le digo yo, no quiero problemas, si nos juntamos acá, digo yo, es para que le salga la gente, todo el mundo, o todo conocido siempre anda y no quiere tener problemas, le digo yo. Me agarra, me dice, ¿qué estuviste tomando? Sí, yo salí anoche, le digo, bueno, entonces saquemos una foto. El momento que ella estaba sacando una foto, la llama Lorena, se llama Lorena, yo le dije Lolo, a Lorena. Ella llama y le dice que habla al lado. Y bueno, al final ya desapareció. Y ella le dice que estaba conmigo, que no habíamos puesto en la plaza. Estamos en el parque. Yo le agarro el teléfono, la saludo a Lorena. Digo, ¿cómo andaba? Ella me dice, bien, me dice, ando bien. Me dice, ¿cómo andas? ¿Habrá andado? Me digo, que bien. Y dice, decirle a la familia que venga ya. Que ya nos vamos, que ya me está llamando la madre, que venga ya. En la cual le doy el teléfono a Xiaomina y Xiaomina dice, no, ya me tengo aquí porque ya viene mi mamá, estaba en el bici con mi papá, y ya lo vamos a partir. Ah, bueno, le dije yo. Me dice, ya no me junta después. En la cual yo le digo que bueno, que no había drama, mientras tanto no sepa nadie para yo evitar los problemas. Bueno, se sentó con la madre de mi hijo. Pasaron esos días, fue a fines de enero, pues. Pasaron esos días, bueno, seguimos teniendo la comunicación por mensaje, cómo andaba, cómo está, y así. Ya era cotidiano los mensajes de cómo andaba, cómo está. Y ella, el martes 10 me dice que se venía para acá, para la ciudad, para la ciudad capital, hacer todo el tema del profesorado que estaba por inscribir. Le digo que bueno, que yo andaba trabajando, me preguntaba por qué no se me veía por Paquía, yo le decía que no tenía franco. Le explicaba que no tenía franco, que no nos daban franco, y ella me dice, dice que mal, que bajó. Me imagino cómo debe andar así. En ese día del martes fueron mensajes y me dice que el miércoles nos podíamos ver. Y nos podíamos juntar el miércoles a la siesta. El miércoles 11 a la siesta, que nos podíamos ver, que nos podíamos juntar. En la cual yo le digo que sí, salía de trabajar, yo salí de trabajar a las 2 de la tarde. Que si podía, si tenía tiempo y se podía, que sí, que no había drama. En lo cual me dice que bueno, que ella se iba a quedar en la casa de una tía. Que ella iba a estar en la casa de una tía y que iba a ver cómo hacía para que nos juntemos. Yo le digo que bueno, que no había drama. Pasa ese miércoles y yo salgo de trabajar a las 2 de la tarde de la primera de prevención. Salgo a trabajar a las 2 de la tarde. Estaba cubriendo la chaya de Galleguillo ese día. El miércoles hoy estaba cubriendo la chaya de Galleguillo. Y nos largan a las 2 de la tarde, bueno, cuando se cumple el horario. En la cual llevo a mi casa, me cambio. Y ella me manda un mensaje si nos podíamos, qué hacía, que dónde estaba. Yo le pongo que estaba trabajando, que seguía trabajando y que iba a trabajar hasta las 7 de la tarde. En la cual yo ese día me cambio y regreso de nuevo a la chaya, pero ya con un compañero y de civil. En ese momento, bueno, estuvimos ahí y no le mandamos mensaje, porque en la cual era la chaya, dejo el teléfono de su amor. Cuando vuelvo tenía un mensaje que cuando salga pase por frente del profesorado Castro Bar, que estaba ahí, que tenía que hacer el último trámite porque no tenía cupo para la materia que yo quería hacer, que iba a ver en qué se inscribía. Yo le digo que al momento de salir, como a las 8 de la tarde de esa chaya, yo entraba a las 10. Eso de las 7:30 de la tarde, me voy para mi casa. Cuando iba camino a mi casa, paso por frente del profesor para ver si estaba ella, y estaba ella conversando con otro chico. En la cual yo la saludo y ella se viene, como me dice cómo estaba, que era un amigo que el cual conocía por fe. estaba con un amigo conocido por fe y me dice, ¿por qué me metí que estaba trabajando? Que estaba todo, venía de la charia todo enharinado. Le digo que no, que sé que me la había largo a las 4 de la tarde, 5. Y que fui, me cambié y volví un rato para acá y que ya trabajaba a las 10. La cual le digo, yo ya me voy porque tengo que ir a mi casa, comer algo, bañarme para ir a... Y ahorita para ir a trabajar a las 10 de la noche. Y me dice qué mala onda que era, que gracias por ignorarla, que nunca la acepté. Y le digo yo que me tenéis que trabajar, que hoy no puede ser, que si puede ser para... Puede ser otro día o mañana. No, me dice, porque esta noche me vuelvo a la cena. Ah, a partir. Ah, bueno, le digo. Llego a mi departamento, eso de las 9:30 de la noche, 9:15 de la noche. Me dirigí a la primera por la avenida Juan Domingo Perón y estaba en la estación de servicio, en el sentimiento. Me dice que, le digo que hacía, que si necesitaba ir a, necesitaba para un semi. Me dice que no, que estaba esperando, que lleva toda la línea toda. Que andaba el novio acá en la ciudad y se tenía que ver con él. Y le digo yo que bueno, que tenga cuidado por la hora, el tema de acá capital y uno que antes del interior anda confiado con las cosas cuando acá no lo vi. Le pregunto si no quería que la lleve yo hasta la parada del colectivo o hasta la casa y me dice que no. Le vuelve a decir que no, que tenía que esperar al norte. Yo le digo que me iba a trabajar y me dice que se quedaba para el otro día. Que se quedaba porque tenía que ir a hablar a la profesorado. Que se quedaba hasta el jueves a la noche. Yo le digo que bueno, que si mañana la fiesta, yo ya salía de Franco ese día, pero que nos podíamos juntar. Cuando llego a la división de prevención, bueno, me dan el destino de trabajo. A la hora de retirarme a las 6 de la mañana, me dicen que tenía que concurrir al tema de la entrega de uniforme a las 11 de la mañana, el jueves 12. La entrega de uniforme a las 11 de la mañana y a retirar el armamento en logística a las 9. Ya que ese día no entregaban el arma, estábamos trabajando hace 3 meses, pero sin armas reglamentarias. Bueno, salgo a las 6 y como no iban a dar el uniforme nuevo, el uniforme corto, necesitaba comprarlo en casa. Lo espero a mi papá en la terminal, en la cual él viene de Pasquín. Lo espero en la terminal y nos vamos hasta el centro. Nos vamos al centro a comprar zapatillas. Y él iba a hacer un pedido. En la cual lo dejo en mi casa y me voy con el chico Pereira hasta la logística. Me voy hasta la logística, le tiro el arma, me entregan el arma con 15 cartuchos, con 15 balas. Y me vuelvo. Al volverme al departamento, se encontraba todavía mi papá. Me dice que ya anduvo viendo, que vamos, la retiramos las zapatillas. Me vuelvo al centro cuando vamos, retiro las zapatillas. Lo vuelvo a dejar en la parte, lo dejo en verga y a las 11 tenía el turno en la primera, para la entrega del informe. Me dirijo a la primera, en la cual nos dicen que no se podía entregar el uniforme porque no estaban todos juntos para nada. Entonces, de lo que éramos, el uniforme corto de verano, que no alcanzaban por todo lo que éramos, no había, no estaban todos. Que iban a llegar más ejemplares a las 7 y que en la noche, a las 8 de la noche, se hacían la entrega del uniforme. En la cual vuelvo a ver, estaba mi papá y le digo que no me podía, no me iba a ir con él. Que ese día no había tocado, que no me iba a poder ir con él. Porque nos pasaron el sábado a la noche, a las 8 de la tarde, y tenía que ir a probar el armamento a las 5 de la tarde en la parte del polígono de tiro. que le cuento. Me dice que bueno, que no había ningún problema, que me iba a tratar de que él se volvía. Que él se volvía y que bueno, ya me esperaba para el otro carro. En la cual lo llevo a la terminal después de como a las 12 del mediodía. Y ahí cuando se está ahí en la terminal le estaba poniendo las trabas a la moto, se me cae el teléfono, en la cual se me rompe toda la pantalla. Me dice mi papá, tirala. Dice, te dejo uno para que tenga para mensaje, para que nos llamen nosotros. Le digo que no. Le digo que no, que y lo mismo andaba, estaba utilizando toda la pantalla. Que lo mismo andaba, que no se haga drama. Me dice que bueno. Se va en el colectivo de la una a él y me vuelvo a mi departamento. Me vuelvo, compro en la esquina de mi departamento, vendí el milanés, compro los milanés. Y estaba comiendo cuando me llega el mensaje de su amigo, el WhatsApp. Me dice cómo andaba, qué hacía, estaba comiendo. Le digo yo que estaba comiendo. Me dice que, le digo que me iba a quedar en pastillas, que si quería que lo apunte. Le dije. Ella me dice que sí, que iba a ver después de las 5 de la tarde porque tenía que ayudar en el negocio a las 10, que tenía un negocio. Ah, le dije yo, pero yo a las 5 de la tarde yo tengo que ir a hacer unas cosas, tengo trámites que hacer, le digo yo no se puede. Si puede venir, que sea más temprano. Y ella me dice, ya veo que le digo a mi tía o qué invento para poder ir más temprano. Le digo que bueno. Eso de las 2:30 me dice que tipo 3 lo podemos juntar. Yo le digo que sí. Le digo que bueno, que estaba con mi primo en el departamento, con pared de vestido. Estaba con él en el departamento. Y me dice, ah, él estuvo encima. Él te bajó de él, te dejó arriba. Y le digo yo, no, no tiene por joder, le digo yo, aparte, él se va, le digo yo, no sé para dónde tiene que ir. ¿Me va a poder venir a buscar? Sí, le digo yo. ¿A dónde? En la Pío 12, le digo. Y yo le digo que le esperaba en el tiburón. Se llama el tiburón. Me dice, llegaste a la Pío 12, le digo, es una cuadra más. Le pongo que no tenía nada, yo ni llegaba. Que si me prestaban, le iba a buscar. Dice que bueno que llegó a estar en la Pío 12. Ahora yo le digo a mi primo, a Paredes, que me preste la moto, que tenía que ir a buscarla a él. Me dice que bueno. Hablo con Pereira Luis, que antes de que él se vaya al trabajo, le pregunto si me puede prestar el departamento, ya que era la primera vez que iba. En el sentido que iba a juntarme y a tener relaciones con ella, me dijo que bueno, yo le digo que el departamento de él se encontraba en condiciones de en el sentido de estar con ella, de estar bien, ya que el mío era más chico y con todos los juguetes de mi hijo, las fotos que tenía de mi hijo, le digo yo a Pereira que no daba llevar a mi departamento y se puede pretender, en la cual él me dice, sí, sí, bailamos, eso me dice. Te dejo la llave, la puerta, la casa abierta, dice, y el departamento, dice, acomodarlo, dice, no más. Y quédate ahí, bueno, le dice, sí, cualquier cosa, ni va a saber si vivo o no vivo ahí, si estas cosas. Era la primera vez que venía y le digo, y bueno, me dice que sí, se va a trabajar eso. Él se va a trabajar y ya paré de... Le digo que me voy a juntar con su amigo. Él me dice, dice, lo gorciaste a Popi. Que se entreno y le digo que no, que iba a ver qué pasaba. Que iba a ver qué pasaba con ella. Y me dice que, dice, yo me tengo que ir Pues tengo que ir para los chavos, para los amigos que él tenía acá. Le digo yo, pero antes que vaya, préstame la moto. Préstame la moto porque yo no tengo nada en la moto. Le digo, está el chentero y en la tarde tengo que ir al polígono, tengo que ir a la primera de dirigido, que llega por lo menos a la de dirigido para que haga nada. Y me dice que bueno, que le avise entonces, que me dije que ahora va a ir, que a qué hora me puse a empezar la moto porque él tenía que salir. ¿Vale? Y bueno, no me dejé saber que iba a hacer, que yo vi. Y me dice que a las 3 pase a buscar, que iba a tratar de salir eso. Y le digo que bueno, al momento de como a las 3:10, 3:05, le digo parece que me preste la moto. Él iba a buscar a ella. Y me dice que bueno, me dice, acomoda la casa, dice, por su vez de la cosa. No, le dice que presta la casa, pero ella le da una casa en tres. Ah, bueno, me dice. Está declarando en estos momentos en vivo Pedro Ortiz, el policía acusado de matar a Romina Ríos. En vivo, seguimos escuchando. En busca de ella, en busca de Romina ahí en la parte del tiburón, me quedo ahí en el tiburón, la llamo, le hago un mensaje que dónde estaba, que si iba a venir o no, que lo iba a esperar un ratito, porque tenía que volver a dejar la moto, ya que tenía trámite que hacer pared. Me dice que sí, que ya iba en camino hacia el tiburón, iba en camino hacia el tiburón, pero que le llegue las piedras, ya que son por un mes, y llegue que la busque, que la hace de ahí. Me digo que bueno, en ese momento la veo venir de la esquina, prendo la moto, la voy, la busco. Nos vamos al departamento, la subo, todo saludando, regreso al departamento, en la cual me cruzo con mi primo, él la salud, le pregunto cómo estaba, cómo andaba, le dice que bien. Y que no ha visto nada, le dice, porque ya que mi primo a veces se juntaba con amigos de Ricardo Centeno, le dice, bueno, me he visto acá, le dice, ella, mi primo. En la cual mi primo jodiendo le dice, bueno, todo bien. Agacha, sale la moto de él, yo ingreso por la puerta del costado del pasillo de la casa de Teresa. Y me voy al departamento de Pérez. Cuando entramos ahí me dice, ¿acá vivo? No, le digo, yo vivo al lado. Le digo. Ah, me dice, ¿y ese de quién es? No, le digo, es un amigo también policía, le digo yo que me lo prestó, le digo, el mío no puedo, le digo, porque están todas las cosas de mi hijo, están. Y no vamos tan cómodos, le digo, aparte, como es la primera vez que vamos a estar, que estemos acá y que sea un lugar lindo y alto para como estamos. Bueno, me en ese momento cuando empezamos a aventar, nos dirigimos a las piezas y tuvimos relaciones. Estando ahí con ella, me dice que ¿y cómo íbamos a quedar? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué iba a hacer nosotros? La cual yo le digo que íbamos a seguir como estábamos, sin que nadie se entere. Yo con mi hijo, la madre de mi hijo, y ella con Ricardo, pues entendés. Ella me dice que está bien, pero que si había, que íbamos a ir probando hasta que ella quería estar conmigo. Siempre te mandé mensaje a tu hermano, a tu primo, incluso a compañeros míos con los cuales ella tenía amistad, te decía que quería estar conmigo. Y bueno, me contaba a quien le mandaba mensaje así. Y me dice, pero bueno, si vos querés así, seguimos como estamos. Me dice, pero no te enojes, quiero que digas. Dice, yo también tengo, no es popi de Ricardo Centeno, dice, no es popi solamente, dice, con el chico. Dice, quizá no has entrado, lo puse, dice, porque no vas para allá, dice. Pero yo, él me está por dejar porque se enteró que me vi con tu amigo. ¿Qué amigo le dio ya? Chito Brito me dijo. Yo sabía que era no, le digo, ah, sí, no volvemos a juntar, dice, pero por este Bobby se enteró y me quiere dejar. Ah, le digo yo, Chito Brito. Le digo yo, no me cuento nada, le digo yo, pero que hace mucho no me cuento con el chamo y no voy para cualquier, le digo yo, así que no sé. Y me dice que bueno, quedamos así yo mirando la hora, eran las 4 y cuarto, las 5 menos cuarto. Ella me pregunta si tenía el cargador del teléfono, la cual yo le digo que sí, si tenía el cargador. Le digo yo, me voy a esperar hasta que me bañe, le digo yo, y ahí nos vamos, y yo te dejo en la Pío 12, donde te levantes. Y me voy hasta el, y me regreso donde esté, le digo yo, tengo que ir al polígono a las 5 y media, a hacer la prueba de la... Ah, que tenemos armas, sí, le digo. Yo voy a mi departamento, traigo el cargador del teléfono, saco el cinto del uniforme con la pistolera, la pongo alarma en la pistolera y me voy al cuarto, al departamento del lado donde estaba ahí. Le hago llegando así, bueno, bananeando, moneando con el arma, le digo, este me entro ahora, ya soy policía, le digo yo con todas las letras. Me dice, el policía, me dice, hacémela ver, se la hago ver, al arma, y le pongo a tener el arma, le digo, la tengo el arma en mi mano, le digo yo. Y cuando me pregunta cuándo me la entregaron, le digo que ahora, que esta mañana me la entregaron. Me dice que bueno, me dice. Le digo, sí, siempre me tengo que tener cuidado con mi hijo, le digo, con el... Me dice que sí, que tenga cuidado. Agarro, yo siguiendo esta maldita, el tema de monía, entra a ver el arma, la abro el arma, la trago a la cocedera, y le saco el cargador y le digo, así queda el arma abierta, queda el arma sin... Al momento de agarrarla, le pongo el cargador de nuevo y le libero a la cocedera. En ese momento no me di cuenta, no entendí. Estaba jugando con el arma. Ella me dice, préstame el cargador y para cargar el teléfono, me apaga y llamo yo a mi mamá. Y me dijo que bueno. En el momento de querer bajar el martillo, ella se encontraba en la parte de la cabecera de los campos y estaba en la parte de los piedras. En el medio estaba una cama, en el medio había una mesita de luz con el enchufe y estaban las cucheras, las dos patas. En medio estaba sentado en la cabecera. Ella hace movimiento como para enchufando el cargador. Y en ese momento yo estoy tratando de liberar el martillo, pero sin saber, un momento sale el disparo. Sale el disparo, yo veo que le pega la parte de la espalda, ¿eh? Ella hace movimiento y cae de nuevo a la cama. Cuando hace movimiento por adelante, cae a la cama. Yo bajándome la cabeza, Acá cuando me paguen, le hago el arma al suelo y me haga plantar. ¿Por qué? Momento que agarro a Nagas, la trato de agarrar, la pongo en el piso. Cuando le iba poniendo en el piso, ella me hace... Queda mirando en mi boca. La vuelvo a poner en el piso, la pongo ya en el piso, y ahí sí cuando me hace... Me abre la boca, suspira. Abre la boca, por favor. Me acuerdo que le agarré el... Le apreté el pulso acá nomás. No lo sentí. Le agarré el pulso del cuello. Fueron 5 segundos que vi pasar mi vida. La de mi hijo. Lo que me había levantado para llegar a... Fueron 5 segundos en los cuales, si me preguntaban estos días, no se acordaba. No se acordó en 6 meses después. Y lo que recordé que la veo ya no sintiendo el pulso, dando la mano como bajar. Me paro, tenía un departamento lleno de sangre. Un departamento en la pieza lleno de sangre. Un cuerpo. Un cuerpo pequeño. En medio de la desesperación, me pongo las ojos. Yo le decía, hablame, cosa. Como le digo, quedo mirándome, boca abierta. Ahora yo salgo afuera. Veo un plástico negro. Veo un plástico negro. Y vuelvo adentro. Vuelvo adentro con la esperanza de que... Una, de que por lo menos se haya movido, que me diga algo. Y no, seguí en el mío. Y vuelvo, medio de desesperación de todo. Decido... ir y... que no tenían que encontrar. No me tenían que encontrar. Que no estaba decidido que no le fuera. No quería perder. Agarro, paso el plástico por abajo de él. Paso el plástico por abajo de él. Ahí estaba sin. Estaba lo que quería. Pongo la zapatilla en la parte de la ropa, en el plástico, y lo ato con un hilo, con un cordón de zapatilla. Cuando miro el costado, estaba el teléfono de él. Me lo pongo en el elástico de short. Me lo pongo en el elástico de short. Y trato de llegar a la moto. Salgo con el plástico. Me acuerdo que salgo con ella hasta que llego a la moto. La parte de la moto, la zanela negra, era mía. La pongo a ella en la parte de la moto, el cuerpo. Lo trago con la pierna mía. y salí sin saber a dónde ir. De remero con todo el brazo, la pierna llena de sangre. Salgo por frente del valle de la escuela de policía. Paso por el costado de la escuela de policía. Por frente de la despedida, de la sanidad. Salgo por esa, por avenir. No sabía dónde ir. No tenía rumbo. No sabía. Perdido, la desesperación. En ese momento salgo, bueno, tomo la circunvalación. No se me cruzaba nada. No se me cruza un auto, un camión, un colectivo. Porque con la desesperación que llevaba, pues si me tiraba al frente, que pierde mi vida, mi vida. Yendo, me empezó a veo la moto, se observa, y yo seguía yendo, sí. Agarro, estaba a la entrada de la cantera. Conocía porque no habían llevado. No habían llevado instrucción, el tema de la fuerza de policía, no habían llevado para ir, no habían. Y yo tratando para cruzar así. Miré la entrada esa y vi que no pasó nada cuando andaba con el informe de la policía. Vi que no pasó nada. Al ver esa entrada, entro en la moto, abrí una piedra en el ingreso. Me acuerdo que paso por el costo de la piedra, había un árbol, a 5 metros, 10 metros de la piedra, había un árbol. Por eso que lo bajo al plástico, lo bajo al plástico, lo pongo, lo llevo hasta la orilla. La cantera hasta la orilla del árbol y del árbol lo empujo sin ver cómo ha caído, sin ver cómo ha quedado, cómo había caído. Cheres la moto y salgo a lo que da, dando la vuelta por frente del parque de la ciudad, por el mirador, siento que llevaba el teléfono de él, que yo lo único que hago lo tiro guiando, de arriba de la moto, con la moto lo tiro al teléfono, para el fondo de la ruta. Regreso al departamento y estaba todo. La cama y la cama. Saco la sábana, le pongo la balmina y la pongo en el lavatorio. Al colchón le echo la bandina donde había sangre y le paso el servicio de agua y el descojar el piso. Lo baldeo al piso, obviamente quería salir ya del departamento. Vi que había mancha en las paredes, en otras sábanas, en los ropes. Pero que yo bajé el piso, lo valié, a ver, sacar toda la sangre que había en el piso y que sea lo menos y me voy a bañar. Me baño yo en mi departamento. Busco las cosas y me voy al polígono. Al polígono sentir. La cual llegué tarde, estaba el instructor, estaba ovacionado. Llego tarde, me dice que pasaba. Yo estaba quitando las manos, le doy la mano y me dice, ¿qué te pasa? No, no pasa nada. Seguro, no. Me acuerdo que lloré. Lloro frente de él, me dice, ¿qué te pasa? No, yo tengo un problema. Contarle, ahora que se da un. No, le es un problema. En un momento me dice que estaba bien, que pruebe así la mala, probar, fíjate. No, sí. No, probala, probar. Agarro, lo tenía el arma con impactos, y me dice, probala, toma este agua, me dice, probar. No, no lo quiero tomar. Probaron, me decían que probaron, sí, sí, por eso nos mandó y yo tengo que mandar el informe, que lo probaron también en la... No, probaron, hasta que me convence, hago 5 disparos y... Y le digo que me iba a hacer tirar, que no estaba bien, que no se tiraba. Me dice que bueno, me voy al departamento, me voy a bañar. Porque cada vez lo que hacía me veía sano, seguía viendo. Me voy, me baño y me voy de nuevo, me voy a las 8 de la tarde, a la primera. Me acuerdo que no hacen la entrega del uniforme, en la cual lo sentí y me vuelvo al departamento. Ya estaba mi primo. Estaba mi primo ahí, me dice, ¿qué onda? ¿Cómo está? Bien, me dice, ¿qué pasa con el camino? ¿Te ha hecho algo? Y se seguía en el sentido de que había tenido que no. Digo que no, digo no, no, no, no hice nada, le digo, disculpe, llamo a la madre. Y la fui a dejar de nuevo, le digo. La fui a llevar, le digo, justo la llamo a la madre, que no tengo más, 10 minutos. Ah, me dice. Sí, le digo, no, no estuvo para mí. Ahí nomás lo volvieron. Me dice, ah, bueno, me dice, no te va a ir a partir. Sí, le digo, quiero irme a la moto. No, me dice, la moto no te va a ir, tienen cuidado. No anda bien la moto, quería irme a la moto, me dice. Es verdad. Me dice, no, me dice, anda en colectivo, no tengo, no llevo con el colectivo, digo, me voy en el monte, me sale con parada. Me dice, no, yo estoy para el colectivo. ¿Vos quieres esta mañana a las 2? Deja de ir en el monte. No, me dice, en el monte, no, me dice, anda en colectivo. Me lleva a la terminal y bueno, me compro el pasaje. Yo en ese momento, si me iba en la moto, iba a ser otra. Porque, como le digo, no quería que queden conmigo. Abajo me voy a partir. En el momento, a las 10:45, fue el colectivo, el último colectivo, me voy a partir. Llego allá y todo contento, hace dos meses que no iba. Estaba mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano con su señora, la madre de mi hijo, mi sobrino. Me dice, ¿qué vamos a comer algo? Me dice, ¿cómo? la alegría que hayan venido, que no, no quiero comer nada. Comamos algo, me dicen, papá, subime. Me dicen, vamos a comprar unas empanadas, unas pizzas. No, le dije, vamos, me dice. A ver, subo con mi papá y mi hijo en el auto de mi tía. Y voy hasta el kiosco frente de la plaza a comprar empanadas. A ver, comprar empanadas. Al momento de estar ahí, estaba Ale Oro con, no sé cómo se llama, el tío de Romina, lo conozco por Tata Chico. Estaban sentados los dos ahí. Y se baja mi papá, compra la empanada. Yo estaba en el auto con mi hijo. Y vuelvo a mi casa, la casa de mi papá. Vuelvo con él. Me bajo yo con mi hijo y se baja mi papá y le entrega la llave a mi tía del auto. Porque él andaba, yo no sé manejar. Andaba en el auto. Le deja la llave del auto y comemos. Comemos y me dicen que me pasaba, que no estaba raro. No pasa nada, cansado. Momento que termina la cena y me voy a... Le digo a mi papá que mañana, que el sábado a las 2 entraba a trabajar. Y el viernes a las 2 entraba a trabajar. Que ya iba a las 2 entraba a trabajar, que iba a venir a la mañana para que me lleve a ceder. Me dice que bueno. Me voy con la madre de mi hijo y mi hijo a la casa de ella, a dormir esa noche. Esperé que se durmiera ella. Que se durmiera mi hijo. Yo creí que no me escuchaba, salí, saqué la mochila mía, en la cual adentro iba el arco. Subí la moto y me fui como 5 kilómetros fácil. Cargo el arma. No, porque me la pongo en la cabeza y me llama ella. Me llama la madre de mi hijo. Veo el teléfono, estaba la foto de él. ¿Y a dónde estaba? Que sí me había sentido. Que por qué salí. Le digo que no se preocupe, que ya volví. Y ya volví, le dice, ¿a dónde? No, ya voy. Bueno, vení, ya, está llorando usted. ¿Te quiere ver? Me dice, hace mucho que no te ves. Le digo, que bueno. Momento que, bueno, mira el arma, le deja. Y vuelvo a ver. Vuelvo, estaba llorando mi hijo, bueno. Lo hacemos dormir todo. El otro día, pase ese día, no dormí toda la noche. Pase ese día, era como las 8 de la mañana, me voy a mi casa. Me voy a mi casa, me agarra mi papá y me dice, me lleva a mi papá hasta el cruce de Pasquía, de Chilecito. A hacer de eso, que me hace un camionero, bueno, me trae hasta casa de la ciudad capital ya el día viernes. El viernes 13 me trae acá. Me baja el camión en San Nicolás. Y en San Nicolás me viene caminando hasta casa del Chacho. Y en todo eso que venía caminando, venía pensando qué iba a ser de mi vida. Que no tenía que estar acá, que no tenía que seguir. Me llama mi primo preguntando si ya había llegado, le digo que sí. Me dice que él estaba trabajando en Talamuyol. Pues el camionero, le digo que bueno, que me dice dónde estaba la llave y todo. Entro a mi departamento. Me voy a bañar, hermano. Me dice... Me llama mi papá, que iba a cocinar, como me llama, llamamos todo el día. Me pregunta que iba a cocinar, le digo que... Llego a ver que así. No tenía hambre, no tenía... En eso... Vuelvo a dejar el lado. La vuelvo a cargar. La vuelvo a cargar. Vuelvo a llamar a mi papá. ¿Qué estaba haciendo? Que le había dado una crisis de hambre a mi mamá. Le había dado una crisis de hambre. Que se tenía que venir para acá con la ciudad porque se había quedado sin medicación. Le digo que bueno, me pregunto si me pasaba algo, que me sentía como que si yo estoy llorando. Le digo que no, que no me pasaba nada. En ese momento llega Pereira, me pregunta que si había ido al departamento y le dije que no. Y me dice, pero si la sala estaba lavada. Sí, le dije, no lo sé. Seguro, pero sí. No lo sé. Bueno, me dice. Agarro. Me lleva, me dice, te vas a trabajar, me dice, sí. Me vuelven las dos, me mandan al polibar, a la puerta del polibar. Están en el polibar, escuchan el equipo de comunicación, eso de las 4 de la tarde, a la madre de Romina. A la madre de Romina que pedía que se había desaparecido. Como a las 4 de la tarde, se llama. Habla con una chica que tenía equipo de comunicación, la cual comunica la sala, y yo con el equipo de comunicación en el cual sabía que ya le estaba buscando. Que iba a ver ahí, mandaban, y que ese día a la noche o el sábado a la mañana iba a salir infantería y cambio a buscar. Me pensando qué podía hacer, sabía que ahí le iban a encontrar algo. Era un lugar fácil de encuentro. Que ya tenía que hacer todo para que no me encuentre. Me acuerdo que vuelvo al departamento, salgo de trabajo a las 10. A las 10 de la mañana y a las 10 de la noche salgo de trabajo así. Y pensando que iba a hacer. Esa noche me la pasé pensando. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo ves? ¿Cómo la? ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía hacer? ¿A quién pido ayuda? No van a entender nunca. Nunca me van a entender. La familia de ella. Mi familia. ¿Qué hacía? Que no se tenía que saber nunca. Que me lo tenía que llevar conmigo. Ese sábado ingreso a trabajar a las 6 de la mañana. Entro a trabajar a las 6 y ya sentía que andaba infantería, capi, buscándola. Salgo ese sábado a las 2 de la tarde de trabajar. El grado de desesperación, de ingreso, llego a mi departamento, me cambio, cambio en mi departamento. Había una botella de alcohol. Había una botella de alcohol de litro. Que le abraza mi madre a mi casa. ¿Qué hago? Me pongo un short. Pongo la pantalla y me pongo una bota y algo. Al momento de ir yendo en el negocio, hay una gomería, la calle pasando el arco y están los semáforos y voy para acá, están los botones de la gente. En la esquina hay un negocio, compro dos botellas de eso, de las chiquitas. Y bueno, me voy. Sabía que era la cárcel. Me voy y paso por frente del barrio. Por medio del barrio se iba a dar bien. Pero tomo otra ruta. Otro lado. Al momento de parar la moto, porque ya tenía una casa al frente, no había más camino. Había un costado para acá, un callejón. Dentro estaban en un lado que no conocía. Era la carretera, pero no conocía ese lado. No estaba. No me acordaba dónde estaba. ¿A dónde estaba Ramín? Agarro. Me vuelvo por donde vine, salgo de la circunvalación y me llevo para la circunvalación. Me voy por la circunvalación, llego a la entrada de la cantera, me paro en la piedra y no sabía dónde. Parado en la piedra, mejor que veo el árbol, voy hasta el árbol, no sabía si baja. No baja. Mejor que me tapo con la cara con la remera, que era impresionante el olor que había. Me tapo la cara con la remera, toda la cara. Me pongo a la orilla y me largo largo sentado hasta una parte. Que con el dilumbre del sol y más o menos vi que estaba, seguía la bolsa, seguía el plástico. Iba al plástico, a 2 metros, 1 metro y medio del plástico. Me acuerdo que la bolsa estaba abierta, de alcohol lo eché sobre el plástico. Con la cara tapada, con el gemelo y con la bolsa, me pongo así, sentí el ruido. El alcohol está ahí, ¿no? El tiempo que uno muere. Asojo los dos botes chiquitos de alcohol al lado también, que cae la bolsa. El vacío de la botella grande, la vacío, ¿no? Y yo tenía. Sacó el encendedor y con un papel tío. Consciente que hace el alcohol, salgo consciente, ¿no? Sin ver dónde había prendido, qué había prendido, si había prendido. Yo no quería que den con. Yo sabía que ella le iban a encontrar, pero no quería que sea conmigo. Pensaba y llegué a tomar esa decisión de ir, de volver al lugar. Para borrar las huellas. Sabes que no andé conmigo. Subo de nuevo, llego hasta la moto. Llegado a la moto, me vuelvo al departamento. Llego antes de entrar al departamento, me saco las zapatillas, la remera, la gorra. saco el pabellón de las fotos, saco el pabellón de atención. Era impresionante. La dejo para un costado. Vuelvo a tomar el agua. La vuelvo a cargar y me la vuelvo por la cara. Y me llama la madre mía contándome. No sabe lo que pasa, dice, sabe lo que entenderás lo que pasa. No, ¿qué? Desapareció la chica de acá, Romina. Romina, sí, Romina, sí, dice que. Ah, no sabía nada. Pobre. Sí. Ahora le corto. Seguía con el lado. Dejo el celular y vuelvo a no tener el coraje, lo va a sentir suficiente para que venga la otra vez. La dejo al árbol. Me baño y me voy a salir después. Pues. Me llevo a la escuela para conversar con usted, que dice. Voy a la escuela para dejarlo con un mañana. Salgo de mi departamento. Pongo en una bolsa la ropa que me saca. Y yéndome a la escuela en el container que está frente de Vía Bar, en la esquina de la amiguita, arrojo la ropa. Zapatillas, shorts, ropa interior. Es impresionante, ¿no? Lo hago con el container. Yo voy a la escuela. Cuando llego a la escuela, estamos conversando. Sé que nadie lleva a la escuela. Conversando con el cementerio. Y se puso en el lado de la escuela, que era el 4-5, ¿no? Ya había contado que yo estaba trabajando con mi 6-4. Y se le partió el 7 y se fue. Ojalá no quede. No. Le digo, me vuelvo. ¿Por qué no me voy? Ya vuelvo, digo, a la noche, todo el tiempo vuelvo. ¿Pero quiero trabajar a la noche? Sí, digo. Me acuerdo, le digo. Ando con casa, no te cansas. Ay, vos, ya me cuando paso al fin. Sí, digo, me trata. Ahora yo vuelvo al departamento. Ya saben que la tengo acá. Ya saben que la hay. Se hizo un llamado de investigaciones. Que tenía que ir a declarar. Que Lorena me había logrado. Pero venía así. No era. Tenía que orar. Sí, le dio paso para trabajar a la noche. Bueno, ¿estás una buena? ¿Cómo lo voy a hacer a la noche? Sí, son dos o tres preguntas. Pero yo entro a trabajar a la 10. ¿Cómo se ve y se llama un viaje? Bueno. Vuelvo a tomar el arte de nuevo. Con la desesperación. De que ya iban a dar por mí. Ya tienen el cuerpo. No fue ni 20 minutos de que había ido. No me agarran ahí con ella. por 10 minutos, 20 minutos. Le pidió ir a arrojar algo. Quería, no quería estar. No quería que me encuentren. No quería que me encuentren. Pero como le digo, me falta el valor para levantarme la tarde. Miren de un montón, ¿eh? Y ahora sí. Me quedo en el departamento. Mañana me va y todo. Me voy a investigación en la noche. Entro a declarar. Negándome todo. Ese sábado. Que la vienen otra vez. Preguntaba si le conocía, le dije que sí. Que partía, le conocía. Preguntaba si me había mensajeado con ella, le dije que sí. Hasta el día que desaparecido, le dije que sí. Le pregunto si me había visto con ella, le digo que no. Que no me había visto. Me hacían otras preguntas, si conocía que tenía novio. Le digo que sí, conocía que Centeno era el novio de ella. Me pregunto, me hicieron otra, un par de preguntas más, negándome todo. Que me tengo que ver, relacionarme con ellos, te digo. Que sí, que no me tocan los mensajes, pero nada más que. Se hace, me dicen que bueno, cualquier novedad me iban a avisar. Le digo que no había nada de nada, le dejo mi número de teléfono, la dirección en donde estaba acá, porque el domicilio en el documento tengo el patio, pero me dice que vos vivís acá, le dejo el domicilio. Es cualquier cosa que vamos a avisar. Me vuelvo al departamento para cambiar, para irme a trabajar a las 10, a las 20, la primera. Voy a trabajar y me presento nada más. Todo me preguntaba, la mayoría, más de uno, de un compañero preguntaba qué me pasaba. Que me notaban raro. Siempre vos con jodiendo, haciendo chistes, me dice, ahora, ¿qué te pasa? Estás callado, estás raro, no me pasa nada. Salgo de trabajar ese día a las 6, tenía franco. Hasta el otro día, hasta el lunes a las 2 de la tarde. Y me dicen que va a partir, no, le digo, poneme, no dice nada, poneme para trabajar este día de franco. Oh, pero si no tienen no han tenido vacaciones, ustedes disfrutan los francos. No, poneme, no dice nada. Seguro, sí. Yo sabía que si tenía tiempo libre, no estaba en este mundo. Salgo a las 6 cuando vuelvo a mi departamento estaba mi primo, que estaba recargo para el chat y todas esas cosas. Le digo, y me decía que tenía una adicional en el INDEC a la noche. Se lo agarro, se lo pido. Y que tenía otro recargo a la siesta. Se lo pido. Así que me voy a recargo acá en la chaya de Paco Miquirón. Salgo a las 8, a las 9 que entraba al INDEC, a las 3 de las 7. Ya con el equipo todo escuchado, sabían que ya estaba, que le iban a realizar la autopsia. Me quedaba, si yo sabía que si no mataban, no me mataba yo, me iban a venir por mí. Porque podía borrar huellas todo, pero había estado por ahí, sí. Y que era de mierda. En ese momento salgo ese día, ese lunes, 16 a las 6, 7 de la mañana. Me paso a buscar a mi primo y nos vamos al departamento. Al llegar al departamento recibo un mensaje de uno de investigación que tiene que declarar para mañana. Le digo que me aguante, que desayuno, que se sale de trabajar. Agarro llega la camioneta de investigación, eso de las 9:30, 10, que me presente a declarar, que me presentaron a declarar, que si querían que me llevaban o si me iba particularmente, si iba solo. Le digo que me deje, que iba a ir solo. Le dice que bueno. Me agarro, dejo las cosas en mi casa, tomo la llave de la moto, me voy a investigación. Me voy a investigación. Cuarto intermedio, Nico, bueno, de 10 minutos. Bueno, ahí está relatando, ya está en la parte final. Está la parte donde